alegría en la tierra. Aleluya. Queridos compatriotas del mundo, ríos que danzan en las montañas, ríos que cantan en las praderas, que perfuman las flores, es la danza de la Pachamama del corazón. Es la sangre que busca en tu alma. Son tus ojos el cielo del amor. Si destruyes un bosque, destruyes tus pulmones. Si destruyes los mares, contaminas tu corazón. Porque la tierra es quien te da la vida. La tierra es tu hogar. Debes amarla y debes cuidarla, hermano. Ríos cristalinos es la esperanza. Ríos que no danzan es la ignorancia. Ríos que no cantan porque triste están. Porque los hombres contaminan y destruyen la libertad. Libertad de los mares, libertad en los cielos, que los vientos perfumen con flores de primavera a la amistad, a la amistad de las flores, de los bosques, de nuestras abejitas que con su miel endulzan el corazón, del sol, de la tierra. Es la sangre que bulle en tu alma, amor. Son tus ojos, son el cielo, alegría del amor. Aleluya por los ríos, aleluya por el cielo y las montañas.